Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al episodio número 849 del programa más brutal de la FM en Colombia, emitido desde el año 2006. Nos colabora en este episodio John Mondragón y Carlos Andrés García. En el máster de control, Andrés Alzate. En la realización y producción, quien les habla, Ricardo Gutiérrez. Y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través de 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Lucy Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Se vienen los próximos eventos para abril 26, Master con N-Style en Bogotá. El 28 van a estar en Manizales junto a Neurosis y otras bandas nacionales. ASEP para mayo 9 en Bogotá y ese mismo día Carcas. Mayo 18 y 19 el Tattoo Music Fest, que están confirmadas varias agrupaciones, entre ellas Dar Funeral. Junio 4 Possessed con Venom Inc. en Bogotá. El Bogotá Grinded Fest para junio 8. El 11 tenemos a Discharge, My Night y Abok. Julio 19 y 20 el Bogotá Subterránea Fest con Blasphemy, Nameless, The Scum, Sadistic Intent, Antichrist, Side Machine, entre otras bandas nacionales. Julio 20 va a estar la agrupación Sinister en el Chaos Fest junto a Atrophy y otras bandas nacionales. Batusca para agosto 4, el 4 también Abigail en Medellín, El Insanity a Saul en Río Negro para agosto 18. Septiembre 18 Riot en Bogotá, Naples Death para octubre 8, el 10 Lucifer, el 13 Best Witches, 19 Sabbath, 24 y 25 Vomitory, Medellín y Bogotá respectivamente. Rock al Parque de noviembre 9 al 11, Iron Maiden para noviembre 24, diciembre 14, Heaven Shall Burn con Ginger. Escuchamos la agrupación Flesh God Apocalypse, procedentes de Italia, conformados en el año 2007 y de su trabajo sencillo del año 2021, Blood Turned to Red, hacían un cover de la agrupación Eiffel 65 con la canción Blue Da Ba Di, un cover de techno o electrónica que salió hace finales de los 90 y que lo ejecuta esta banda de death metal procedente de Italia. Vamos a continuación con nuestro death match. Por un lado, vamos para Alemania con la agrupación de 1983 conformados en ese año Minotaur. De su álbum del 87, Power of Darkness, vamos a escuchar la canción de Power of Darkness de esta gran agrupación alemana. Y continuando este deathmatch, pues nos vamos también con otros alemanas. Se trata de Protector, que se conformaron en 1986. Y de su trabajo del 88, Golem, escucharemos la canción Protector of Death. We'll be right back. Buenas noches, estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Metalovilia, la sección dedicada al formato vinilo, al LP. Para esta noche traigo La Pasta, o el vinilo, de un grupo holandés formado en 1983. Se trata de la agrupación Misto Disto. Ellos se enmarcaron en el speed thrash metal y solo editarían un álbum en 1986 titulado The Rules Have Been Disturbed. Las reglas han sido perturbadas. Este gran grupo holandés más tarde pasaría o cambiaría de nombre a lo que hoy conocemos, o lo que más tarde conoceríamos como Mandator, bajo el cual editarían dos álbumes. Esta noche vamos a escuchar de Misto Disto este único álbum editado en 1986 y que nos presenta un speed thrash muy agresivo, muy enérgico y quizás melódico en algunos tramos. De esta pasta, en su cara, vamos a escuchar el tema que abre el disco, titulado Power of the Law, y el que cierra esa cara, titulado Attila the Destructor. Esto es Misto Disto. Yeah. Vamos ahora con la nueva sección de Legión Extrema denominada Demología, una sección que, como su nombre lo indica, se trata de escuchar la versión demo, la versión cruda de un tema, de un grupo legendario de metal, para escuchar luego la versión final que saldría en el LP oficial que pues todos conocemos. Es comparar cómo se produjo, cómo se hizo finalmente el tema en su demo para luego escuchar la versión final. Para esta noche traigo una auténtica leyenda del thrash metal. Se trata de la agrupación alemana Creator. Ellos, antes de llamarse en Creator, se denominaban Tormentor. Bajo ese nombre se formaron en 1982 y bajo el mismo editaron dos demos, Blitzkrieg en 1984 y en ese mismo año End of the World. En ese segundo demo, de noviembre primero del 84, incluirían varios temas que más tarde aparecerían en ese clásico Endless Pain que todos conocemos, y esta noche vamos a escuchar un clásico de ese demo bajo el nombre de Tormentor, que lleva pues el mismo nombre del grupo, Tormentor, para luego escuchar la versión final que quedaría en el Endless Pain, en el debut de Creator de 1985. Esto es Tormentor, Creator en Demología. Apreciamos nuestro pasado bloque Demonología con la agrupación Creator. A continuación nos vamos para Grecia con la agrupación Night Rage, que para el año 2000 se conforman y este año editan su trabajo Remains of the Dead World, del cual vamos a escuchar dos canciones, A Throne of Melancholic y Euphoria Within Chaos. Posteriormente, pues nos vamos para Noruega, una banda conformada por tres chicas que tienen por nombre Witch Club Satan, conformados para el año 2021, y de este mismo nombre de la banda para el álbum vamos a escuchar dos canciones, Fresh Blood, Fresh Pussy y la canción Reverse This Fuck. Vamos entonces con Night Rage y cerramos con Witch Club Satan. escuchando Legión Extrema. Escuchamos nuestro pasado bloque Night Rage y cerramos con White Club Zeta. Vamos a continuación con una novedad de una banda nacional. Se trata de los antioqueños de Medellín, Wishtrap, conformado por Hugo, Carlos Mario y Edison, que incluso han estado en Pereira, Santa Rosa de Cabal y en otras zonas de Colombia. Y también a nivel mundial, esa agrupación estrena su trabajo para este año en el mes de mayo con el nombre Hungry Has the Beast, del cual vamos a escuchar esta noche dos canciones, Ruthless Aggression y la canción Heirs to the Powers of Evil. Esto es Wishtrap. wonderful grace. The future's ahead. Through fire and blood, vindication will come. Heirs to the power of evil. Heirs to a Satan's new world. Heirs to the power of evil. Heirs to a Satan's new world. A Satan's new world. Escuchamos nuestro pasado bloque de la banda nacional Wishtrap. Los invitamos a los próximos eventos. Se viene Master con Endstyle en Bogotá para el 26, el 28. Va a estar junto a Neurosis en la ciudad de Manizales. ASEP para mayo 9, ese mismo día. Carcas también en Bogotá. Tattoo Music Fest para mayo 18 y 19. El 4 de junio, Posees con Venom Inc. Bogotá Grinded Fest para junio 8. El 11 tenemos a Discharge, My Night, Havoc. Julio 19 y 20, el Bogotá Subterránea Fest. Julio 20 va a estar Sinister Atrophy en Bogotá. Batiusca para agosto 4. Ese mismo día, Abigail en Medellín. Insanity Assault en Río Negro para agosto 18. Riot para septiembre 18 en Bogotá. El 8 de octubre en Apple Death. Lucifer para el 10, 13 Beach, 19 Sabbath, octubre 24 y 25 Vomitory. Noviembre 9 al 11, Rock al Parque en Bogotá. El 24 Iron Maiden,